Bueno, a ver, ¿qué quiere que le explique? Que este es el pueblo antes de asfaltar, la plaza, a que había un caño y le tiraron un pozo, un caño para lavar y todo eso. Y lo han tirado. Ahí están tocando la dulzaina y el tamboril. Pues sí será. Sí, es verdad, sí, sí, es verdad, es verdad. Será por las fiestas del pueblo, viendo venir a los músicos que tocaban la diana. La diana era, pues, un pasacalles por la mañana, temprano, el día, bueno, temprano a las 10 o así, las 9 o las 10, un pasacalles que había el día de la fiesta, que eran unos músicos, dos o tres músicos tocando el tambor y la gaita, la dulzaina, como se llamaba.